Hey, hey, hey, muy buenas gentes, bienvenidos, bienvenidas a este último programa de la segunda centena, no, de la tercera centena de Rutas Enemigas, de la centena de los 200, ¿no? Ahí está este 299 de Rutas Enemigas. Como siempre, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también a través de archive.org, ivos.com y del TuneIn de Radio Pra en Nava, Asturias, cada 15 medianoche del viernes al sábado y cada 15 domingos a las 8 y media de la tarde. 299, hemos arrancado un poquito instrumentales, instro, fantasía instrumental, va a ser la que nos va a acompañar los primeros minutos del programa. Y lo primero ha sido escuchar a Ben Baut. Antes de hablar de Ben Baut, que ya hemos hablado por aquí, pues deciros que hoy vamos a tener en Rutas Enemigas la colaboración de Manel Leiro con su sección A2 desde Barcelona. Nos hablará acerca de una exposición fantástica, magnífica, que se está desarrollando allí del maestro de la cinematografía, Stanley Kubrick. Luego escucharemos a Manel. Y como decíamos, pues Ben Baut, ya hemos hablado de él, ha sonado por aquí, pero bueno, os recuerdo un poquito el asunto. De New Jersey él venía, cantante, músico, compositor, productor y locutor de radio, cualquier cosita. Entre sus tareas de composición, aparte de fantásticos álbumes de rock and roll, pues también se dedicaba a hacer música para la televisión y el cine. Precedente a esta canción que hemos escuchado, que está incluido en su disco Designs in Music, número 13 en su carrera de 2005, editado por Munster, pues fue que él compuso el tema principal de la serie de televisión Third Rock from the Sun. Esta partitura pues tuvo un gran éxito y esto le llevó a dedicarse un poquito a música para series y cine. Y a continuación vino este disco. Un disco, este Designs in Music, que es un disco de ficticias bandas sonoras inspiradas por grandes maestros del asunto como eran Nino Rota, Ennio Morricone o Henry Mancini. La canción que hemos escuchado se llama Bruce Fire y a mí me encanta. Se huele el polvo. Es desértica al máximo. Ben Baut. Y ahora seguimos con otro instro, ¿no? En este caso también huele a polvo, pero muchísimo más cercano, no es de Arizona ni por ahí, sino de La Mancha, de la mismísima Mancha, de Alcázar de San Juan, para ser más exactos. Ellos son de Gagarins y hacen auténtico, según sus propias palabras, auténtico y patriótico surf soviético. Yo añadiría que soviético manchego. Es un quinteto y han sacado su segundo disco hace poco, el año pasado, se llama Por un puñado de rublos, un disco publicado por la discográfica Hola Records y grabado en los Cosmos Records Studios en Villafranca de los Caballeros, en Toledo. De Gagarin piensan que el surf no tiene origen establecido en California, en las playas californianas, y que los Beach Boys no tenían nada que ver con ello, sino que el origen del surf está en el mar de Barents, y que tiene más que ver con las misiones espaciales soviéticas, más que con la playita y las niñas en bikini, ¿no? Vamos a escuchar una canción de Por un puñado de rublos que se llama No veo ningún dios por aquí arriba. Ellos son The Gagarins. desde Alcázar de San Juan, el surf soviético de The Gagarins. Y ahora nos vamos con un tema de una buena mujer que el otro día ya sonó por aquí su grupo, su primer grupo, Fear Itself. Ella es Ellen McIlwain, estoy dándole así un repasito a su carrera últimamente. Y vamos a escuchar una canción de su disco de 1975, The Real Ellen McIlwain. Ella nació en Nashville, pero arrancó su carrera en Atlanta. Allí se juntó con los Fear Itself, grupo del que hemos hablado la semana pasada, con los cuales grabó un disco nada más. Uno de sus miembros falleció, atropellado por un conductor borracho. El grupo se desbandó y arrancó la carrera en solitario de Ellen McIlwain. Grabó un par de LPs en Estados Unidos, pero a continuación marchó a Canadá, donde se estableció, ¿no? El primer disco que publicó allí en Canadá fue este, The Real Ellen McIlwain. Y un disco que es bastante conocidillo por allí arriba por esta canción y también por una versión slide que hace de Higher Round de Stevie Wonder. Esa slide, tanto acústica como eléctrica, son las principales señas de identidad de Ellen, así como su versatilidad intergénero, podríamos decir, folk, rock, soul, blues, gospel, además de sus versiones muy personales. La canción que vamos a escuchar de Ellen McIlwain se llama The Secret in This Lady's Heart, un tema que trata sobre su encuentro con ni más ni menos que Jimi Hendrix. Ellen McIlwain. Since you came through the door, big black handlebar and your long legs eating up the floor. I just couldn't help myself, Daddy. I had to stick around and find out more. And it's a good thing you don't know what I'm thinking, 'cause you probably wouldn't think much of me. Oh my goodness. It's a good thing you don't know what I'm a-thinking, 'cause you probably wouldn't think much of me. Oh, I find it so hard to keep my mind on the things you say. It's a good thing I'm not standing up, the room is beginning to sway. And you don't even know, Daddy, that you're making me feel this way. I sit here so quiet in my little girl part I play. Yeah, I'd be willing to bet that you got no idea of the secret in this lady's heart. Yeah, I'd be willing to bet that you got no idea of the secret in this lady's heart. I'm not supposed to feel like this. I should be thinking about having your baby and not your kiss. Well, motherhood is all right, I guess, but it doesn't make you feel like this. So if you don't mind, Daddy, I'll just follow my preferences. And I won't be made to feel like any less of a lady just because I wanna make love with you. And I refuse to be made to feel like less of a lady just because I know you could thrill me through. So please don't be a double standard sitting daddy, just take it as a compliment to you. Ahí estaba Ellen McIlwain, para mí una preciosa joya oculta de la música norteamericana canadiense, ¿no? No sé si volveremos con ella, pero vamos, lo mismo merece la pena volver a recuperarla. Bueno, ya se verá. Vamos a cambiar un poquito de esto. De esta rememoración del programa pasado que hemos hecho con Ellen, pues ahora nos vamos a una cosa que es bastante habitual últimamente aquí en Rutas Enemigas, que es mirar un poquito al país vecino, al hexágono, a Francia. Sigo ahí mirando cosas. Este grupo que vamos a escuchar ahora, cuando vamos a derivar así un poquito hacia el punk, ¿no? Pero bueno, muy sui generis esa derivación, es un grupo bastante conocido, vamos, de los más conocidos que ha dado Francia. Se llaman Telefón, un grupo de rock parisino. Podríamos decir que es una especie como de nuestros Tequila, por ejemplo. Con ese toque de, podríamos decir, ese toque un comercialote plastiquero, ¿no? Tan típico en el país vecino, ¿no? Se parecen más a Tequila que a los Sex Pistols, eso es así. Y los Telefón tuvieron un éxito total, además, en sus 10 años de vida. Muchas ventas, 10 millones de LPs vendieron en total, y muchos bolos, siendo teloneros incluso de los mismísimos Rolling Stones en París, en Quebec, en algunas fechas en Estados Unidos e incluso en Japón. Vamos a escuchar el Telefón de su primer disco del año icónico, 1977, homónimo ese disco, su canción Higiafón. Vamos con ellos, vamos con Telefón. Parler pues eso, rock and roll más simple y guá, pero hiper efectivo para gastar zapatillas en la plaza del pueblo, en las fiestas patronales. Esto tenía que ser ahí en la zona centro de Francia, tenía que ser la hostia cuando sonaba esta canción por los altavoces del festivos, ¿no? Tenía que ser un buen zambombazo. Telefón desde París. Y ahora nos vamos con un grupo anarco post-punk de Edimburgo. Ellos son Dog Faced Hermans, años 80. La característica principal de este grupo es la trompeta. Ya hemos escuchado un par de trompetas al principio del programa con los instrumentales. Ahora vamos otra vez con la trompeta, pero de otra manera. La trompeta protagonista aquí totalmente, y también una señal principal de su carácter es su estilo vanguardista y deslavazado, ¿no? Ya que en un principio la banda tenía unas esencias básicamente improvisatorias. Dog Faced Hermans mezclan punk y rock, pero también folk, no solo inglés, jazz, noise, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos acabaron su carrera grabando en el sello de Yellow Biafra, Alternative Tentacles, no me extraña. y los tres últimos conciertos los llegaron a dar en la capital de California, sede de esta discográfica, San Francisco, antes de disolverse en 1995. De Dog Faced Hermans vamos a escuchar, de su segundo disco del 89, Everyday Time Bomb, la canción Frog. What did you do? Was there on the stress? Dog Faced Hermans, una marcianeda rica, rica, que por aquí en Rutas Enemigas gusta mucho, mucho. Y vamos con otros tíos que también tenían un punto marciano, por lo menos al principio. Luego ya derivaron a otras cosas más comerciales y a mí menos de mi gusto. Es la banda de Copenhague, Disneyland After Dark, también conocidos por sus siglas, DAD, unas siglas que tuvieron que adoptar definitivamente, ya que la multinacional de los dibujos animados reaccionarios, la Disney, pues los amenazó con llevarlos a juicio por utilizar un nombre así, ¿no? De hecho, este nombre tampoco era tan, por así decirlo, hiriente. De hecho, era el nombre de un episodio de una de esas series que ponían, que hacía la Disney en los 60, creo. Me parece. Eso del mágico mundo de color, si os acordáis. Pues eso, creo que es de ahí, de donde sacaron el nombre. Pero bueno, les iba a costar muy caro si seguían con él y al final se decidieron por utilizar el acrónimo DAD, DAD. Bueno, pues esta banda, Disneyland After Dark, aquí en este disco, en su primer disco todavía se llamaban así, si no me equivoco, 1986, Call of the Wild, pues a esta banda se les engloba por regla general en ese mare magnum nórdico, ¿no?, del hard rock glamuroso, ¿no?, que es como llegaron a ser conocidos después, ¿no? Pero al principio tienen otras cositas, ¿sabes? Tienen una pulsión psycho, psychobilly, un toque industrial, un olor así como a cramps también, un gusto por un country and western chatarrero, ¿no? De hecho, unos comienzos súper interesantes. Y de estos comienzos tan interesantes de Disneyland After Dark, vamos a escuchar una canción que se llama Marlboro Man. Cigarette man, I do the best I can. I'm your cigarette man, I do the best I can. You might find me on the TV screen or on the cover of a magazine, but I'll be sitting on a horse with the smoke of course. 'Cause I'm the Marlboro Man. We'll be right back. Pues ahí estaban estos DAD, estos Disneyland After Dark desde Copenhague, Dinamarca. A mí me suenan estos comienzos de la banda más australianos que nórdicos. Súper interesante este grupo. Vamos ahora con Manel. Nos está esperando ahí desde Barcelona a través de la vía A2. Con un reportaje acerca de una exposición de Kubrick que se está celebrando allí en la capital de Cataluña. Os dejo con él. Él, a la hora de seleccionar las canciones de entrada y salida de su participación en este Rutas Enemigas 299, pues me ha sugerido que pinche Painting Black de los Rolling Stone y These Boots Are Made for Walking de Nancy Sinatra. El motivo, la relación entre estas canciones y Stanley Kubrick, es que forman parte de la banda sonora de una de sus obras maestras, Full Metal Jacket, la chaqueta metálica. Os dejo con Manel. Hola a todos, aquí estamos de nuevo desde la A2 para explicaros un poquito cosas de cultura que acontecen en la ciudad de Barcelona o en Cataluña, vamos. Para esta vez he escogido un tema, una exposición sobre cine y concretamente sobre un tipo tan carismático y tan genial como Stanley Kubrick. En este caso lo tenemos en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y está hasta el 31 de marzo de este año, por si alguien viene por aquí, o igual si sigue su itinerancia, porque ya se ha sido vista en ciudades como París, Seúl, Los Ángeles o México, igual os la acercan a un sitio en el que estéis, y la verdad es que vale mucho la pena verla. Documenta algo de la carrera de Kubrick, ¿eh? Empieza con, desde sus inicios como fotógrafo, cosas que empezó haciendo cortos y documentales, hasta la última película, Eyes Wide Shut, que es de 1999, y evidentemente, claro, hay cositas de obras maestras, pues como, aunque a mí personalmente no me gusta demasiado, para como 2001 Odisea en el espacio, La naranja mecánica, Barry Lyndon o La magnífica El resplandor, ¿no? En la exposición, que es muy entretenida y si vas con tiempo puedes pasarte un buen rato, tienes una la posibilidad de ver esos cortos documentales que os comentaba, incluso algunas secuencias de sus primeras incursiones y en el cine con partes de fotometrajes e incluso copias de guiones y cosas de estas, ¿no? Pero claro, quizás lo más importante es todas las piezas icónicas, ¿no? que se pueden ver allí, de utilería y de vestuario originales de sus películas, ¿no? No sé, cosas como El niño de las estrellas o el disfraz de los famosos hombres mono de la primera secuencia de 2001, ¿no? Los vestidos de las hermanas gemelas del resplandor, que la verdad que es un impacto enorme poder verlos. El hacha que usó Jack Nicholson en el papel de Jack Torrance, ¿no? En el resplandor. Los cascos con las pinturas de Born to Kill que usan los marines en la chaqueta metálica, en Full Metal Jacket. O las máscaras de Eyes Wide Shut. También se muestran planes de rodaje, guiones como de obras maestras como la Antibelicista en Velos de Gloria, las maquetas de las salas de reuniones de Teléfono Rojo Volamos hacia Moscú, vestuario, bastones y discos de oro de la banda sonora de La naranja mecánica, los trajes históricos de Barry Lyndon, dibujos de storyboard, y la verdad que es algo muy muy interesante, porque además también hay audiovisuales interactivos y cositas que son muy interesantes de ver si te gusta el cine, evidentemente, ¿no? La verdad que Stanley Kubrick fue un poco innovador, incluso en sus efectos, en el tema de los efectos especiales y en las innovaciones técnicas, ¿no? Incluso se pueden observar varias piezas del equipo con el que trabajaba él, ¿no? Cámaras de mano, cámaras en estudio, mesas de montaje, selección de objetivos de cámara, incluso el famoso objetivo Zeiss de altísima velocidad para la época, con el que se grabaron en las escenas de Barry Lyndon, que se grabaron solo con luz de velas, ¿no? Y al final, como epílogo, hay una parte que son proyectos inacabados, ¿no? Con proyectos que él tenía, como Napoleón o Inteligencia Artificial, que finalmente fue llevada al cine por Steven Spielberg, ¿no? Incluso ya puedes ver como el trabajo sobre la preproducción sobre el trabajo para Napoleón estaba muy muy avanzada y solamente pues su condición física y su muerte no les impidió que se llevarla a cabo. También interesante la parte fotográfica, ¿eh? Porque hay una, como os comentaba antes, que empezó como fotógrafo y allí donde trabajó para una revista muy prestigiosa de la época que se llamaba Look y en la que contribuyó con miles de fotografías y algunas de estas las podéis ver. La verdad que si tenéis ocasión de pasar por Barcelona antes del 31 de marzo o si luego la veis en alguna ciudad cercana o en el sitio donde estéis, yo os recomiendo muchísimo que vayáis porque vais a disfrutar como cosacos, de verdad. Bueno, nada, pues hasta la próxima. Un abrazo a todos virtual. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Bueno, pues ahí estaba Nancy Sinatra con sus botas son para caminar y con la que hemos puesto final a la sección A2 de Manel Cereiro, con esa información que nos ha traído acerca de la exposición de Kubrick que tiene lugar allí en la capital condal. Y ahora vamos a seguir con alguna otra canción. ¡Ay, no! ¿Me están llamando? Pues me imagino quién va a ser, porque aquí solo llama una persona en este programa, o sea que vamos con ello. Dígame. ¡Hola, Majo! ¿Qué tal? ¿Cómo no, doña Flora? ¿Qué tal? Pues muy bien, que hacía mucho tiempo que no te llamaba. Sí, sí. Feliz Año Nuevo, yo creo que le tengo que decir. Oh, es verdad, yo creo que sí, que ya ha pasado y no nos habíamos felicitado el año. No. Lo que pasa es que es uno más, tampoco pasa más. Pues sí. Está usted muy descuidada, que no llama, ¿sabes? Pues es que tengo muchas cosas en la cabeza. Esto de jubilarse es muy malo, ¿eh? Sí, va a ser porque eso. Hombre, tengo que ir a hacer mis cositas y unos viajes por aquí y otros viajes para allá y las actividades. Y pues son cosas, ¿eh? Bueno, al final se va a pasar. Y tomar café con las amigas, ¿eh? Ah, por supuesto. Pero es que te llamo por varias razones. A ver. Porque aparte de para saludarte, que hacía mucho yo que no te saludaba. Pues saludar. Pues mira, es que he visto que has sacado una camiseta, pero claro, es que son muy modernas para mí, no podéis sacar un modelo para abuelos. ¿A qué se refiere con un modelo para abuelos? Yo creo que es una camiseta bastante aceptable para una persona de su edad. Hombre, no me veo yo ahí con ese color. No sé. No, yo pensaba, digo, mira, pues podían hacer uno, no sé, negro, un poco más oscurito. Sí, y no sé, que sea más ancha, ¿sabes? Para señoras mayores. Y que valga para ir a misa también, ¿o cómo? Bueno, yo a misa no, pero claro, no me veo yo tampoco yendo en los viajes con las rutas enemigas. Sí, pero me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado la camiseta. Bueno, si el diseño le gusta, la única pega es el color, ¿no? Que es demasiado animado para usted, ¿no? Yo creo que es demasiado animado para mí, no me veo, sí. Yo no me veo, que yo soy muy moderna, pero para tanto no sé si voy a llegar. Y he dicho, a lo mejor se les ocurre hacer camisetas para señoras más mayores. Bueno, todo es ponerse. Si sacamos otra tirada, nueva, pues tendré en cuenta esta sugerencia. De todas formas, ya le he dicho a mi nieto que compre una, a ver si la compra. Pues, porque que se gaste los dineritos para él, por lo menos. Insístale. Yo insisto. Todavía te quedan, ¿verdad? Sí, todavía hay unas cuantas. El que quiera que nos esté escuchando ya sabe que puede poner un mensaje a través de Facebook todavía, o al correo todavía electrónico, o lo que sea. Yo es que el Facebook no lo uso. No. Pero mi nieto sí, que él se busque la vida. Que se busque la vida, sí, se apaña. Otra cosa. A ver. Es que he visto Es que he visto muchas cosas con tanto tiempo, pues he escuchado que vais a sacar un disco. Sí, sí, hay un recopilatorio. Ah, pero tú no cantas. No, yo mejor que no lo haga. No. ¿Y quién va a salir en el disco entonces? Pues van a salir todas las bandas que han pasado por los micrófonos o por el teléfono de Rutas Enemigas desde el programa 200 hasta el 300. O sea, hice el cálculo el otro día, creo que son casi 30. Pero esos son muchos. Sí, son unos pues cuatro. A lo mejor sale alguno. Oye, va a salir, mira, que es que el otro día escuché y me gustaron a mí. Unos muchachos de allí que se llamaban Al Tirón. Sí, el otro día estuvimos en el local, sí. Pues salen ellos. Sí, salen con una canción. Pues es que me gustó a mí su canción esa de Sueños de Libertad. Muy bonita, muy bonita, más. Esa no va a ser, pero otra igual de buena. Ay, no va a ser esa. Pues no. A mí me gustó esa, fíjate. Bueno, siempre le quedará el podcast que lo puede usted escuchar y también le puede les puede poner también un mensaje o que se lo ponga a su nieto también a Facebook, que ya tienen discos y eso se lo compra usted también y ya está. Es que el Facebook yo no lo entiendo. Bueno, pues su nieto. Vale, por eso yo tiene que hacer todo de escuchar en los podcasts, que a veces ya sé ponerlos, ¿eh? Uh-huh. Ya sé ponerlo yo los podcasts. Oye, ¿no saldrán Los Siniestros? Que el otro día me gustó a mí el programa, que sanaron mucho Los Siniestros total. No, Los Siniestros no, son bandas que han hablado conmigo. O sea, que han sido entrevistadas y ya está. Ya. Eso sí. Porque es que a Los Siniestros, ¿verdad? Que no los entrevistan. No, ya son, están en otro nivel. Yo soy más de andar Es que Los Siniestros, yo los escuché. Era un poco mayor ya cuando sonaban. Sí. Porque yo ya era mayor. Pero oye, que se oían, ¿eh? Que se oían. Pero algo barrentado este, ¿no? Algo me quedó a mí de Los Siniestros. Sí. ¿Alguna canción en especial? ¿Se sabe? Esta que decía, que hablaba de Galicia, que decía, niña tierra galego. Sí, esa. Esa era muy bonita. Esa se puso el otro día, sí. Sí, bueno. Pues a mí me gusta. Si es que yo tengo ahí un corazoncito rockero. Sí, ya se nota, sí. Sí, lo que pasa es que la vida pues me ha dado vueltas para allá y para acá. Claro, pero usted ha ido por otros derroteros. Podría haber terminado siendo la nueva Janis Joplin, española, pero ha acabado. Oye, yo cantar tampoco, ¿eh? Ah, tampoco. Yo escucharlo, sí, pero yo cantar no. Canto fatal, canto fatal. También hacen... Es que hace mucho que no hablamos. Sí, hace bastante, sí. Pues debe ser en antes de Navidad, que también hubo uno de Los Enemigos. Y yo me acuerdo de Sí, por supuesto, sí, que fuimos ahí a consuegra al desencuentro enemigo. Ay, sí, que estaban ahí todos juntos, sí, ¿verdad? Sí. Oye, qué divertido esto. Sí, no, fue un buen fregado, sí. Se montan Yo me voy a apuntar a una fiesta de esa. Yo dije, pues si lo hacen todos los años. Para la próxima hablamos y viene usted y nos vamos juntos. Y nos hace usted unas galletas o algo, así. Galletas, es que cocinar tampoco sé. Es que yo soy una vieja un poco rara. Pues porque a mí lo de cocinar me gusta comerme las galletas, eso sí me encanta. Bueno, pues si viene usted de todas maneras, yo le llevamos allí y le ponemos una sillica allí al lado del escenario. Sí. Y yo lo escucho, lo que sea. Vale, pues nada, yo la aviso. Vale. El próximo año la tengo en cuenta también. Sí, me gustó a mí y dije, pues mira, esto también es una buena pieza, a ver si llego yo para el año que viene. Bueno, diga usted eso. A un encuentro enemigo. No diga usted eso, hombre. Es que se tiene que venir con nosotros a Lugo. A Lugo, va a ser el próximo encuentro. A Lugo. Ay, boba, pues yo no conozco Galicia. Pues nada, te viene usted con nosotros allá a comer pulpo, tranquilamente. Pulpo, qué rico el pulpo. Sí. Y comer y beber si me gusta. Pero que me lo hagan, que me lo hagan. Que lo hagan muy bien. No sabe usted nada, doña Flora. A ti también. Hombre, a mí también, claro, como es lógico. Ya, lo último ya no te entretengo más, ¿eh? Venga, va. Si usted siempre es bueno hablar con usted. Es que, ¿sabes? Es otra cosa de mi corazoncito rockero. A ver, ¿cuál? Pues que es que este año pasado se nos ha ido uno de los grandes, se nos ha despedido de los escenarios. Sí. Porque yo siempre he sido muy fan de Rosendo. Hombre, por favor, pues claro que sí, sí, señor. Pues no sabes qué pena me ha dado. Bueno, ley de vida, ya sabe usted. Ya, yo le entiendo, porque ya es que tiene edad como eso para retirarse. Claro, sí. Pero oye, que tantos años ahí, pues yo decía, ay, pobre hombre, ¿y qué va a hacer ahora? Pues oye. ¿Y se va a aburrir? No creo que se aburra. Algo se inventará para estar entretenido. Ay, igual ya, que usted. Pero ¿no? Yo hago muchas cosas, ¿eh? A lo mejor me lo encuentro en algún viaje de Inserso por ahí. Pues lo mismo. Pues todo puede ser. Pero qué bonito. Todas las canciones que ha hecho. Si es que me gustaba a mí también Rosendo. ¿Y cuál? Porque supongo yo que va a poner alguna canción de Rosendo. Hombre, si me dejas a mí sí, que elija, pues elijo una. A ver, dígame. Es que me gustan muchas. A ver, sí, tiene un buen puñado. Tengo una preferida, puede ser de los Lenium. Sí, sí, por supuesto, mejor sí, casi. Hombre, bueno, los Lenium eran los Lenium, pero Rosendo ha hecho cositas también majas. Sí, sí, ¿no? Sí, yo no digo que no, pero yo prefiero Rosendo, digo Lenium. Un día vamos a hacer un programa de Rosendo. Bueno, y así yo te voy a decir las canciones que son muy bonitas, pero no, los Lenium. Mira, a mí me gusta mucho, me gustaba mucho Qué Desilusión, por tu bonita. Esa ya ¿De qué disco es? ¿El último? ¿Es? De pues no me acuerdo, creo que es del último de los Lenium que sacaron. Esa canción esa que dice soy compañero del negro, ¿sabes cuál te sí, digo? Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Pero no voy a cantar aquí para no asustar a la audiencia. No. Usted no, yo creo que será mejor. Yo me lanzo porque me entra la pasión, pero no. Pues esa, si pues tú nada, la pones. Ahora mismo. Ay, encantada entonces, que viene. Muchas gracias, en majo. Cuanto acabemos la conversación la pongo. Intentaré llamarte antes, la próxima vez. Es que se me ha pasado mucho el tiempo. Sí, las navidades también. Sí, la familia. Los polvorones, la familia. Sí. Hay muchas cosas. Sí, lo entiendo. No tiene usted por qué explicarse. No pasa nada. Pues, ¿tú lo has pasado bien, majo? Yo sí, más o menos, como siempre. Tampoco soy muy de navidades. Yo ya sabe usted que yo soy de las navidades. ¡Ay, no! Con los villancicos, qué divertidos. ¿No cantas tú villancicos? Pues no muchos. Ay, no, la verdad. A mí es que me gusta. Ya lo que pasa es que ya no se ve a la gente con las zambombas por ahí. Pero sí, eso no. A mí me gustaba mucho. No es lo mismo que antes, no. Ni los chavales por las puertas pidiendo el aguinaldo y eso. No, aquí no, es verdad, ya no hay. Pero bueno, yo todavía pues me gusta a mí escuchar las músicas, los villancicos, esas cosas. Yo quiero el pato, para la zarzuela y para el rock, pato. Sí, ya le veo que tú tienes el abanico muy amplio, musical. Mucho. Y una de las cosas que le gusta, por lo que parece, es Rosendo. Y a Rosendo vamos a escuchar con los Lenium, ¿no? Ay, genial. Qué desilusión. Pues nada. Bien, pienso quedarme aquí escuchándolo, ¿eh? Muchas gracias, doña Flora, por llamar. Gracias a ti, majo, por atenderme. De nada. Ya sabe, nos veremos. Tiene usted aquí una casa, como siempre. Muchas gracias. Bueno, doña Flora, un beso y le pongo a los Lenium. Vale, gracias. Un beso para su nieto también. Dígale lo de las camisetas, vale, que no se le olviden. Está un poco, mi nieto está un poco. Vaya. Está un poco ofendido. Ya, ¿eso por qué? Porque hablo yo mucho más contigo que... Bueno, que espabile, ¿eh? Que espabile que te llame. Bueno, hasta luego. Adiós, doña Flora. Cuídese. Oh yeah. Brindemos por Rosendo y por su jubilación, que se la tiene bien merecida. Ahí estaba Noleño, con qué desilusión del corre-corre. Propuesta por Doña Flora, y aquí a Doña Flora se le hace mucho caso, ya lo sabe ella. Doña Flora hablaba, por cierto, de unas camisetas, sí. La gente ya la habrá visto por ahí. En Rutas Enemigas hemos sacado una edición de unas cuantas camisetas nuevas, especiales, con un motivo conmemorativo en la parte de atrás del cuello, referido a los 300 programas que estamos a punto de cumplir y que podéis encargar a través del correo electrónico de Rutas Enemigas, rutasenemigas@gmail.com, a través del Facebook, el Messenger y tal. Pues por ahí nos podéis decir que queréis una camiseta de la talla y a correr. Que sepáis que los beneficios de estas camisetas que han sido diseñada, bueno, el diseño ha sido de Fer, pero las han fabricado en Down Toledo, aquí al lado, en el polígono industrial, y que sepáis que los beneficios que se saquen de la venta de estas camisetas irán destinados pues a complementar los cuartos merecidísimos que le vamos a dar a las bandas y solistas que participarán en los distintos eventos que vamos a celebrar para conmemorar estos 300 programas. Luego, al final del programa, os contaré algo más de estas efemérides. Ahora nos vamos con una de los discos. Caladita. Uno de los discos que ya para mí es uno de los discos del año. Y estamos recién empezados. Pero es que Híbrido, o sea, saca un primer LP, vamos, bestial. En enero de este año ha salido. Se llama One, bueno, uno, en números romanos. Híbrido, de Algeciras, son gentes procedentes de Atavismo, de Viaje 800, de Mind y de otro, algún grupo más, si no me equivoco. Un hito más en el progresivo psicodélico andaluz. Ya te digo, por ahora, disco del año. Edita Spinda Records, este uno. Y vamos a escuchar un maravilloso tour de force de un montón de minutazos que se llama Les Pilules Vertes. Perdón por mi francés. Vamos con Híbrido. We'll be right back. pasote. Ahí estaban, Híbrido. Me da a mí que este disco va a ser el próximo disco de cabecera de Rutas Enemigas, sustituyendo a esto que vamos a escuchar ahora, a nuestros queridísimos Pink Fairies con su Resident Reptiles. Creo que nos quedan dos canciones, esta y otra más. Y después yo creo que los Híbridos van de a piñón. Vamos a escuchar a los Pink Fairies. Vamos a escuchar de ese Resident Reptiles que, del cual tanto he hablado. Vamos a escuchar Monkey Shader. Pink Fairies. We'll be right back. cago en Dios, voy a acabar engorilado, pero a lo bestia en este programa. Esta canción es de las que más me gustan, de los Pink Floyd, de Resident Restyle, de este disco de cabecera Rutas Enemigas, pero de las que más, es una barbaridad. Y el grupo que queda pues también pone así las pilas, ¿qué quieres que te diga? Antes de presentarlo, pues eso, decir cuatro cosillas. El próximo programa es el 300, el próximo programa tendremos por aquí a las, si todo va bien, a las bandas que van a tocar en el concierto del Detonante el día 9 de marzo, sábado, a partir de las 9 y media, puntualidad, se exige puntualidad, y chaqué también se exige. Y tendrá lugar el Detonante aquí en el Polígono Residencial de Toledo, en uno de los garitos preferidos de aquí del que os habla, allí con el Iván, uno de los pocos personas que se curra aquí el asunto para que la escena local funcione. Y tendremos a Troika y a T-Sex. Cinco pavitos con caña, cortesía del Detonante. Pues esas dos bandas, Troika y T-Sex, pues les daremos un telefonazo para hablar con ellos un poquito de ese concierto y de otras cosas más en el programa de la semana que viene. Aparte de ese concierto del día 9 de marzo, pues estamos trabajando en un concierto más a finales del mes. Creo que va a ser el día 30, si no pasa nada, el día 30 de marzo, sábado también, será en el Inter, entrada gratuita. Y esta ocasión pues yo quiero ceder el espacio a un par de músicos callejeros de aquí de Toledo. David y Culebra ya está confirmado, me falta el segundo, hay que hablar con él, pero vamos, estamos trabajando en ello. O sea que en el Inter... Supongo que a partir de las 10, el día 30 de marzo, pues otro concierto de Rutas Enemigas para celebrar a los 300. Celebramos los 300 también con las camisetas que he dicho antes. Pillad las camisetas, no solo os vais a poner finos, finos y guapines, guapines, sino que además vais a contribuir a que las bandas se lleven más duros todavía. Y los músicos, ¿no? Que es lo suyo. Yo no me llevo nada. Creo que... No, espera, miento. Me llevo algo. Me llevo medio euro por camiseta. Supongo que intentaré apañar alguna mierda de estas que me funcionan mal aquí en la radio. La tarjeta sonido, su puta madre, yo qué sé. Bueno, y aparte de las camisetas, los dos conciertos, pues ¿qué más hay? Pues hay un recopilatorio con portada de nuestro queridísimo señor Miranda, fotero oficial de Rutas Enemigas, en el cual pues estarán incluidas, pues... como decíamos antes con Doña Flora, pues todas las bandas que han pasado por los micrófonos o por el teléfono de Rutas Enemigas desde el programa 200 hasta el 300. Unos cuantos van a ser, alrededor de 30 bandas. Ahí en nada. Espero que lo disfrutéis. Ya iré dando noticias de ese recopilatorio, que lo colgaré en Bandcamp, descarga directa y gratuita para todo el personal. Y ya está. Vamos con la última banda de este 299. Se llaman Turnstile. Es una banda norteamericana. Ellos hacen hardcore metalero o metalcore, ¿no? Un género que del cual yo picoteo lo más mejor. Y este es uno de los grupos que más me gustan últimamente. Ellos vienen de Baltimore. Están en funcionamiento desde 2010. Desde entonces han sacado 3 EPs y 2 LPs. Vamos a escuchar el último, el segundo, del año pasado, Time and Space. Ellos han sido encumbrados por la crítica especializada como una de las bandas más excitantes del género, tanto por su inventiva como por su progresión artística, ¿no? Energía y evolución es lo suyo. La canción que vamos a escuchar de Turnstile se llama Can't Get Away y es un puto rodillo. Os dejo con ellos. Pasadlo bien, ser todo lo malo posible y nos vemos en el 300 y en las fiestas que vamos a ir montando. Venga, un abrazo a todos y a todas. Os dejo con Turnstile.